Se dice que la risa es la música del alma, la mejor terapia que existe y el remedio para todos los males. Incluso hay quien señala que la risa es la mejor medicina. No te prometo curación, pero sí un rato de radio entretenido y muy interesante. Buenos días, bienvenidos un martes más a Psicología para Todos. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este programa, en el que todos, como ya sabéis, podéis participar a través de la dirección de correo electrónico programa@oidradio.es. Buenos días, Raúl. Buenos días, Rafa. Me río. Sí, me río. Claro. Mucho interés tengo yo en el programa de hoy. Así que no voy a perder, fíjate, ni un segundo más y voy a saludar ya a la persona que nos escucha al otro lado del teléfono. Ana Sierra, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, muy bien. Muy contentos. Encantados de poder hablar contigo, Ana. Lo primero de todo, darte las gracias y bueno, presentar a nuestra invitada. Ana es psicóloga sanitaria y experta, pues, entre otros temas, en sexualidad, si no me equivoco, y sobre todo en el tema que nos va a ser de interés hoy, que es el tema de la risoterapia. Es así, ¿no, Ana? Sí, es así. Y además tiene mucho que ver la sexualidad con la risa, porque al fin y al cabo todo es un juego, ¿no? Sí. Al final. Yo, fíjate, he leído una cosa que dice lo siguiente, a ver si tú me sacas de la duda. Ana Sierra, 2 puntos. Una vida de amor y risa, haciendo el humor, polifacética, alegre y profesional. Toma ya. ¿Qué nos tienes que decir de esto? Pues que es verdad que hacer el humor es lo mejor que hay en la vida y se puede hacer el humor tanto en la cama como fuera de ella. Uh-huh. O sea que todo el día podemos estar haciendo el humor, de hecho. Qué interesante esto, ¿eh? Sí, esto es muy interesante. Yo te quería preguntar, Ana, ¿qué beneficios tiene la risa? Pues realmente la risa como tal, o sea, lo que es el sentido del humor, la risa, la carcajada, la sonrisa, porque son distintas áreas, ¿no?, de lo que es la risoterapia, tiene beneficios a nivel de nuestra salud, a nivel sociales, a nivel físicos, a nivel psicológicos, por supuesto, a nivel emocional. Uh-huh. Y realmente es que cualquiera, hay personas que dicen, yo no es que no me río a carcajadas, bueno, pues a lo mejor no sale de ti reírte a carcajadas. Lo mismo si entrenas para reírte a carcajadas, puedes conseguirlo, ¿no? Puedes conseguir carcajear, pero no haría falta para obtener tampoco los beneficios. Es verdad que una carcajada mantenida durante, imagínate, pues una sesión de risoterapia son 2 horas habitualmente, no estar 2 horas riéndote, pero te ríes muy a menudo, pues claro, los beneficios son muy notables. Pero si una persona dice, mira, es que esto de reírme a carcajada como que no me sale o que no me va o lo que sea, pues con mantener una actitud positiva, una sonrisa interior, por así decirlo, y una sonrisa exterior, vamos, eso ya tiene muchísimos beneficios. Wow, eso de sonrisa interior y de sonrisa exterior me ha gustado. A ver, profundicemos ahí un poco más. A ver, eso de ¿qué es la sonrisa interior? Claro, bueno, la sonrisa exterior la conocemos todos, ¿no? Uh-huh. Sonríes, enseñas dientes. Bueno, a veces con dientes o sin dientes. Yo soy enseñar dientes. Pero eso más o menos la conocemos todos. Pero luego la sensación de la sonrisa interior es más una cosa, por ejemplo, cuando nos hemos reído mucho a carcajada, ¿sí?, ya después de dejar de reír, la sensación esta que tenemos por dentro, que se nos va la comisura de los labios sola, con una sonrisa muy leve, y una sensación interior de estar a gusto, bien, de estar positiva, de querer a la gente, porque la risa une. Esa sensación, esa es la sonrisa interior, por así decirlo. Entonces todos podemos hacer ejercicios, ahora que se lleva mucho el tema mindfulness, que al fin y al cabo es meditar, ¿no?, y estar en contacto con el presente. Correcto. Pues podemos todos hacer el ejercicio de la sonrisa interior, ¿no? Hay meditaciones relacionadas con eso. Y básicamente, incluso podemos hacerlo así rápidamente, es imaginar que tenemos una sonrisa, por ejemplo, en nuestro corazón. Sí. Cada vez que respiramos, pues inunda esa sensación de vernos sonreír o ver sonreír a alguien, ¿no?, de la sonrisa, pues hace que nos, bueno, que empaticemos y es más probable que nos sintamos como si estuviéramos sonriendo todo el día. Yo, fíjate, estoy haciendo ya el ejercicio ahora mismo y me está saliendo, estoy esbozando una sonrisa, sí. Te lo digo. El cerebro es maravilloso. Claro, claro. El cerebro es maravilloso. Todo lo que le digamos lo va a hacer o lo va a expresar. Estamos muy acostumbrados en muchas ocasiones a decirle cosas malas. No me quiero, no me gusto, no sé hacer esto, no puedo. Uh-huh. Y nos lo creemos. Y claro. Al final, ¿qué ocurre? Pues que no puedes. Uh-huh. Pero si le decimos lo contrario, que todo va bien, que estoy feliz, eso no significa que nos engañemos, ¿no? Las cosas hay que solucionarlas. Si no todo va bien, pues bueno, vamos a ponernos en marcha para buscar soluciones. Pero se buscan soluciones mucho mejor con una sonrisa. Uh-huh. Eso está demostrado. O sea, nos concentramos mejor, aprendemos más. Yo no sé si alguna vez, por ejemplo, estudiando, trabajando o rellenando un sudoku, uh-huh. os habéis puesto, por ejemplo, un boli o un lápiz mordido, así como en horizontal, mordido en la boca. Yo muchas veces, para pronunciar mejor. Claro, vosotros lo sabéis porque, al igual que yo también estoy en radio, tenemos que pronunciar estupendamente y se hace ese ejercicio con el boli. Porque encuentra un tope, ¿no? Un límite, y luego cuando te lo quitas pronuncias estupendamente. Sí. Pues ese ejercicio mismo, yo lo hago, por ejemplo, con pajitas de bebé, con las cañitas de bebé. Ajá. Y le digo a la gente que se lo ponga durante 5 minutos todos los días. Y les recomiendo que sea por la mañana. Por ejemplo, el ratito que están dentro de la ducha. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que en cuanto se lo quitan, la sensación que tienen en su organismo es de seguir riendo. De seguir sonriendo. Qué bueno. A lo mejor no están riendo ni están sonriendo. Es una sensación. Uh-huh. Pero es que esa sensación se transmite. Porque hay personas que incluso tienen más facilidad para luego sonreír. Y lo que hemos liberado en nuestro cerebro haciendo ese ejercicio también hace que nos brille más la mirada, que nos encontremos mejor, que estemos más felices, que estemos más relajados porque nos relaja, que tengamos la mente más clara. O sea, fijaos qué sencillo. Es que es súper sencilla la risoterapia. Sí, sí, la verdad es que tal como nos lo estás comentando, resulta muy interesante y sobre todo muy práctica, ¿no, Raúl? Sí, yo estoy viendo que bueno, cualquiera puede ejercer como risoterapeuta, no sé si está bien dicho. Sí, está bien dicho. Bueno, realmente eso de terapeuta habría que matizarlo, porque sí. Bueno, en este caso yo soy psicóloga y bueno, pues ya por sí mismo puedo hacer terapia. Pero no todo el mundo tiene la habilidad para trabajar con un paciente o con un... En este caso serían participantes, uh-huh. Pero es que la risoterapia también se puede hacer en consulta, ¿no? Yo lo pongo en práctica, por ejemplo, en consulta psicológica y sexual. Uh-huh. Las parejas que vienen les propongo ejercicios de risoterapia. Pero ¿qué ocurre? Que con la risoterapia no solo se liberan risas y carcajadas, hay gente que llora. Porque en el momento que les movemos emociones, pues a lo mejor hay gente que necesita primero sacar lo que no les gusta, la tristeza, el miedo, la ira, y después ya para poder reír. Por ejemplo, nosotros utilizamos, los risoterapeutas, yo por ejemplo utilizo enseñanzas de la medicina tradicional china, ajá. Que habla pues del camino dulce, el camino en medio, y pues tenemos que transitar en emociones, no podemos llegar de la tristeza a la carcajada, tenemos que pasar por el miedo, por la ira. O sea, tiene que ser poquito a poco. Y eso no todo el mundo sabe hacerlo. Tiene que tener habilidades de terapeuta. Claro. Comentabas un poco el tema de la carcajada. Esa carcajada que sucede cuando ya nos duele todo, la tripa, que se nos saltan las lágrimas. ¿Eso por qué se produce? Bueno, a ver, puede ser por varias razones. Por ejemplo, un chiste bien contado, uh-huh. Porque tiene que ser bien contado. Pues según las teorías, dicen que pues lo que hace es acumular tensión y entonces luego se produce una liberación muy potente y después hay otras teorías, ¿no? Otras razones. Por ejemplo, hay veces que dicen que cuando nos reímos, por ejemplo, de otra persona, pero no de mal con mala fe, sino de un amigo que le ha pasado algo, que se tropieza sin querer o algo así, pero que es algo de buena fe, ¿no? Dice que es por empatía, porque no ves que no ha pasado nada. Y como que empatizas con él y como es la sensación de ridículo, pero la otra persona, como yo no he sido, sí. Ha sido el otro. Y eso cuando no pasa nada, ya cuando pasa algo grave, evidentemente si alguien se ríe, pues un poco más grave. Claro, es que eso, eso va un poco enlazado, ¿no? Son dos aspectos, o sea, en esta sociedad al final muchas veces te das cuenta de que nosotros nos reímos de los demás y no con los demás. Muchas veces. Claro. ¿Eso por qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Bueno, realmente también hay teorías que dicen eso, que cuando les pasa a los demás y a nosotros no, pues nos hace más gracia, ¿no? Es como, uy, yo me he librado, ha sido el otro. Pero realmente porque en esta sociedad la verdad es que no se trabaja mucho la empatía. Hay que tener en cuenta que cada vez los niños juegan menos entre ellos y es cada vez más a través, por ejemplo, de Internet, con los videojuegos. Todo eso hace que sea más individualista nuestra sociedad. Y no se aprende a vivir con otros niños. Menos mal que, bueno, pues muchos colegios y muchas familias potencian todo ese aprendizaje emocional, de la empatía, apuntan a los niños a extraescolares para que se socialicen. Pero en muchas ocasiones, con esto de Internet, que nos sirve para mucho, porque la verdad es que ahora quien no tiene Internet no puede trabajar casi. Cierto, casi. Claro. Pero por otro lado, tiene su lado, podemos decir, más oscuro, que es que nos separa a las personas. Y estamos muy acostumbrados a trabajar con una máquina delante, ya no con una persona delante. Claro. Entonces, el tema de la empatía, y claro, si no trabajamos la empatía, pues es terrible, porque entonces ocurre lo que ocurre, que hay bullying, hay acosos de distintos tipos, y hay mucha agresividad, vamos, pero en el nuestro micromundo y como estamos viendo en todo el mundo. No hay empatía, entonces es un problema. Realmente. Yo tengo una curiosidad. ¿Ha habido alguna vez, alguna ocasión en la que no te haya funcionado la risoterapia con alguna persona? ¿Y el motivo? Pues realmente con todo el mundo funciona. A lo mejor no funciona como todos esperamos. Porque a lo mejor no hay personas que se parten de risa y se mueren de risa y se ponen a llorar de la risa. Y entonces dices, ojo, qué bien, ¿no? Que han expresado así su alegría y demás. Pero hay otras personas que desde la tranquilidad, por así decirlo, a lo mejor tú te piensas que no les ha gustado la sesión porque no se han reído a carcajada, sin embargo, cuando acaba la sesión te comentan, oye, me ha encantado, tal, y a lo mejor le dices, oh, pues yo pensaba que no te había gustado porque no te reías, y dice, no, al contrario, es que yo no soy muy de reírme, pero me lo he pasado pipa y me ha servido mucho. O sea, que no todo el mundo vive la sesión de la misma manera ni lo expresa de la misma manera, pero eso no significa que no les llegue o que no les sirva. Porque le ha servido. Tenemos el ejemplo que has comentado al principio de la gente a lo mejor que le cuesta mucho reírse, ¿no? Esta gente que parece muy seria, tal. Pero ¿qué me dices del lado opuesto? De esas personas que están constantemente riéndose, que es que hablas con ellos y ya solo no con mirarles... estar serio. Sí, exacto. A ver, habría que mirar el caso concreto, porque claro, como psicóloga yo digo, bueno, muchas veces también nos reímos de manera histérica un poco, en el sentido de que hay gente que está muy estresada y se oculta, no muestra sus emociones y lo esconde detrás del humor, de la carcajada. Y por no hablar en serio y no conectar realmente con lo que le está afectando, pues mejor hacemos una broma, ¿no? Y sacan broma de todo. Entonces, todo llevado al límite, podemos decir que es disfuncional y que está pasando algo. Tanto la persona que nunca se ríe como la persona que está todo el día riendo. No sería muy, muy lógico ni muy equilibrado en ese sentido. Entonces, todo en su justa medida. Hay que buscar el momento adecuado también, ¿no? Porque hay personas que dicen chistes cuando no conviene y dicen, bueno, ¿qué pasa? Si es que hay que sacarle el sentido del humor, bueno, también. Hay que sacarle a toda la parte del humor, pero también es un momento adecuado, ¿no? Sí, sí, yo creo que entonces, sí. Claro. Es un es una medicina al final, ¿no? Que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que... bueno, a mí la verdad, personalmente, sí que me ayuda mucho en mi vida diaria y en mi trabajo. Incluso que mi trabajo no es que sea lo más alegre en muchas ocasiones, porque trabajar al final con afectados de cáncer siempre es, claro, es duro, ¿no? Pero sí que es verdad que el humor, ¿no? La sonrisa al final en muchos aspectos sí que te puede ayudar en ese día a día, ¿no? En esa aceptación y en ese trabajo. Claro, diario. Precisamente tú conocerás que en situaciones en las que las personas se encuentran, bueno, pues con momentos así tan crudos, ¿no? Sí. Y tan intensos, pues desarrollan un sentido del humor es maravilloso, que les ayuda a seguir adelante. Y bueno, y que ese estado de ánimo correlacionan positivo con recuperación también. Sí, sí, sí, ¿no? Al final es una buena adherencia siempre al tratamiento, ese estilo de afrontamiento, ¿no? El sacar esos recursos de la persona, sí, sí. Siempre yo creo que nos ayuda en todas las facetas de la psicología, ¿no? Yo creo que se podría aplicar, tal como estamos hablando, a todos. O sea, la risoterapia al final vendría bien en cualquier campo de la psicología. Claro, luego habría que ajustarlo en una sesión. Por eso cuando antes me preguntabais si todo el mundo puede ser risoterapeuta, bueno, todo el mundo puede hacer dinámicas, juegos y demás, pero ya cuando hablamos de terapia hay que ajustarlo también a las personas que acuden, a mirar las condiciones en las que se encuentran, con quién estamos trabajando, ¿no? Porque, bueno, yo he tenido en la formación a risoterapeutas, yo he tenido personas, una psicóloga concretamente, que trabajaba en un grupo de duelo, que eran todos personas que habían perdido a un hijo. Claro. O sea, tú imagínate trabajar risoterapia con personas que han perdido a un hijo. Pues un reto. Claro, así a priori dices, ostras, esto no lo puede hacer un risoterapeuta sin más. ¿Cómo es una sesión de ese tipo? Es decir, cuando una persona que ha oído hablar de la risoterapia pero no sabe en qué consiste esa, esa técnica, ¿qué se encuentra cuando acude por primera vez a esa sesión? Bueno, imagino que habrá muchos tipos de risoterapeutas. Yo lo que hago habitualmente es, bueno, recibir con una explicación un poco simpática de qué es la risoterapia, hacemos algunos juegos muy sencillitos, luego hacemos una relajación risoterapéutica porque es bueno calentar la musculatura, calentar nuestro cuerpo y todo lo que se hace tiene que ver con, pues eso, con un calentamiento serio, lo que, sí, es que se hace con sentido del humor. Luego pasaríamos a jugar libremente para que la gente libere tensiones sin tener que reír forzosamente. Lo que ocurre es que, bueno, la mayoría se ríen, ¿no? Porque jugamos a juegos que incluso jugábamos cuando éramos pequeños. Ajá. Y entonces a todo el mundo le suele gustar. Y después, a continuación, cuando la gente ya ha creado grupo, está más relajada, lo que se hacen son técnicas específicas de risoterapia. Entre ellas, pues, podemos encontrar el yoga de la risa, que es muy divertido, viene de la India. Y es muy sencillo porque lo puede hacer todo tipo de persona, independientemente de la edad, su condición física, condición intelectual, bueno, incluso idioma, porque no haría falta ni siquiera el idioma. Vaya. O sea, fijaos qué inclusivo es, ¿no? Para todo el mundo. ¿Te has quedado con ello, no, Rafa? Me he quedado con toda la copla. A mí me encantaría estar hablando horas y horas con Ana de este tema y sobre todo practicar, ¿no? Que al final lo interesante de esto es poder llevar a cabo todo esto que estamos diciendo. Ana, un placer, ha sido un auténtico honor tenerte en el programa y bueno, espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos podamos escuchar. Por supuesto, bueno, os dejo ahí deberes, que tenéis que hacer lo de la pajita esta de todas las mañanas morder la cañita de o un boli o lo que queráis. Lo que pasa es que las pajitas son de usar y tirar, son mejores. Bueno, se lo voy a eso está hecho, ¿eh? Se lo voy a decir a nuestros oyentes, ¿no? Y que luego nos cuenten en esa dirección, sí, de correo electrónico, exacto, programa@oidradio.es, las experiencias que han tenido con la pajita. Ana, un beso muy fuerte, muchas gracias. Un beso a los dos y a todos los oyentes. Un placer, buenos días, adiós. Muchas risas. Eso, ante todo eso. Bueno, pues muy interesante este asunto de la risoterapia. Sí, Rafa. Señor, sí, señor. La verdad es que ha sido un programa entretenido, curioso sobre todo, ¿no? Cuando nos acercamos a disciplinas que desconocemos un poco más y que son tan divertidas, ¿no? Y tan amenas. Fíjate con qué poco podemos lograr excelentes resultados, Raúl. Muy bien. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy. Recuerdo de nuevo la dirección de correo electrónico para nuestros oyentes, programa@oidradio.es. Y he de decir que nos despedimos hasta... Despedimos temporada, entonces. Despedimos hasta el año que viene porque hay que tomarse unas vacaciones. Hay que tomarse unas vacaciones. Sí que estaré otra vez con todos los oyentes en el programa especial del Día Internacional del Discapacitado, que esta organización es muy simbólico para ella, y pondremos nuestro granito de arena en forma de programa también, pero nuestro Psicología para Todos se despide ya hasta el mes de enero, donde estaremos encantados de tener a todos los oyentes con nosotros, como siempre los martes. Muchísimas gracias, Rafa, y vamos a sonreír todos, venga. Eso es, un saludo a todos. Gracias.